cada vez que veo brillar tus piernas al fin logro descifrar que puedes ser más que un simple espejo. Cada vez que veo brincar a mi alrededor tus labios sin voz, logro entender que hay solo un beso. Tus piernas logro entender que puede ser más, que puede ser más que un simple espejo. Solo al despertar, cada vez que veo brincar a mi alrededor tus labios sin voz, logro entender que hay solo un beso. Verte hoy. Verte.